Sí, es cierto, tengo una, no tengo problemas de caída de cabello. Y no tengo problemas de caída de cabello. ¿Tenés las cejas también muy tupidas? Sí, también tengo las cejas muy tupidas. Bien, bueno, Maximiliano tiene una cabellera ex rubia. Y tengo otras cosas. Otras cosas tupidas también. Sí. Maximiliano Jorge Senkiu tenía una cabellera de niño amarilla directamente. No era rubio, era amarillo. Y ahora, bueno, con el paso del tiempo y la decoloración, era un detergente magistral, pero no el de ahora. El anterior, el que venía con el pote amarillo. Y a veces para contrarrestar, porque no se contentaba con el fósforo amarillo, sino que se usaba. No, porque es el concepto de Palermo Hollywood, el que vos tenías cuando. Pero primero, o sea, en el año 89, con una chaqueta amarilla además. O sea, el pibe era rubio, fluorescente, pelo fluorescente tenía, y para acentuarlo además, se vestía de amarillo. O sea, era un. Eras de la Guardia Urbana. Era la policía metropolitana. Efectivamente. De chiquito siempre quise ser parte de la Guardia Urbana. Es más, si ustedes me ven, seguramente me podrán ver por el Congreso. Ordenando el tránsito. Ustedes saben que aproximadamente a eso de las 19, 18 horas se complica mucho. Así que aquellas personas que quieran conocerme podrán estar ahí cerca del Congreso, como para que podamos charlar acerca de lo que quieran, porque a veces me aburro un poco en ese lugar. Vías de comunicación, sí, en esta temporada. Se inicia la temporada sojera en el tango. Sí. Arranca el Festival de Tango Independiente mañana 13 de agosto, así que van a estar todos los productores. Otra vez independiente. El Festival de Tango. De la Ciudad de Buenos Aires. Internacional, Maxi. El Festival Internacional de la Ciudad de Buenos Aires. Mirá cómo tengo completamente incorporado esta cuestión. Comienza, se van a reunir allí todos los productores de tango para, bueno, ver cómo vendrá la cosecha para este año y para el próximo año de todo lo que tiene que ver con el mercado agrotanguero. Así que seguramente después, más adelante, vamos a estar informándolos un poco más acerca de toda la programación. Y saludamos a todos los anunciantes que se han sumado a Fractura Expuesta desde, bueno, nuestra declaración y nuestro alineamiento al tango sojero con nuestro informe agrotanguero. Gracias a todas las empresas que confían, que creen en el país, en el tango y en Fractura Expuesta. Bueno, Germán decía vías de comunicación, hay varias, entre ellas la primera es un número telefónico para dejar mensajes en el contestador automático, y ese número telefónico es el 4382-9327, 4382-9327, llaman y dejan un mensaje en el contestador, y si no, tienen varias alternativas. La primera es el mail, que volvió, el mail de fracturaexpuesta@madres.org, un correo electrónico común y corriente. También, si tienen Facebook, nos pueden sumar como amigos, si es que ya no están, buscando Fractura Expuesta o Fractura Expuesta Radio Tango, que es lo mismo, buscarán el logo de un gran programa de tango y ubicarán ahí, nos pueden dejar también mensajes y comentar todo. Además hay videos como en la página, como en fracturaexpuesta.com.ar, que hay de todo, porque no es un blog, como dicen, la gilada que no conoce. Esto no es un blog, señores, es un portal de tango. Muy bien, como siempre, música, arrancamos. Cachorro, ella le dio todo, todo, y él se le piró de allí. Azucena, guía la imaginación. Total, no vale la pena sufrir por lo que pasó. Pozo de alcohol, muchas preguntas ni hechas. Susi volcó, pasa mucho en estas fechas. De nuevo tomando un baño de sales. De Venturín y Pandolfo escuchamos Azucena Alcoba, interpretado por la orquesta típica Fernández Fierro, y me gustaría leerles un pequeño fragmento, un extracto de una ponencia que hizo hace poco un investigador que se llama Omar García Brunelli, ponencia cuyo título es El tango actual, estrategias musicales para articular la tradición con un enfoque contemporáneo. Y en una parte de su ponencia, él hace un estudio sobre la Fernández Fierro, que escuchamos recién, sobre Marcelo Nisinman y sobre el grupo Astillero. Pero en sus conclusiones, y es algo interesante para tener en cuenta y para analizar un poco acerca de qué se trata esto de la escena emergente del tango, Omar García Brunelli dice lo siguiente y que quería compartirlo con ustedes. El género, habla del tango, admite incorporaciones diversas sin perder la identidad tanguera. Los casos elegidos, hablamos de la Fernández Fierro, de Marcelo Nisinman y de Astillero, indican que el proceso de hibridación se ha reanimado y conduce a nuevas formas que lo vuelven a colocar al tango como género vivo. Es claro que la hibridación, dice Omar García Brunelli, no es la única forma en que el tango está produciendo innovaciones, pero, continúa, nos pareció interesante analizar este aspecto en su proceso de cambio. Y atención a esto. Sin que podamos considerar que el género ha resurgido de sus cenizas y va camino a una popularización como la que tuvo en su época de esplendor, lo que demuestran estos ejemplos es que la etapa de reaprendizaje ha finalizado, que los nuevos tangueros están transitando caminos propios y novedosos y que las nuevas generaciones de músicos de tango podrán nuevamente aprender con músicos de tango activos y no en laboratorios de reconstrucción estilística. Justamente esto es lo que señalábamos la semana pasada, humildemente, con el concierto de la orquesta típica La Vidú, que después de un alejamiento casi masivo de integrantes, los nuevos integrantes son sub-17, y entonces incorporan una orquesta típica con chicos que no son de 60 años, Gabriel Bartolomé, la verdad es que no sé bien qué edad tiene, pero se conserva muy bien y debe estar llegando a los 40, un poquito más, porque tiene a su hijo de 14 años tocando en la orquesta. Y bueno, estos chicos incorporan una orquesta que, mal que mal, ya tiene su trayectoria, tiene su shape, su estilo, su forma de tocar. El otro día había gente que se preguntaba si cuando arrancan con un tema que se llama La Vidú, con un tango que se llama La Vidú. Y había dudas de si era de ellos o si era de la década del 40, porque estilísticamente ya, bueno, clasifican, digamos, cosa que en otra época no pasaba. Así que esto está de alguna manera solucionado. Y quería aportar que ese coloquio de ciencias sociales que se hizo, que se llamó Las Ciencias Sociales a la Escucha del Tango, organizado por la Alianza Francesa, fue cubierto por nuestro columnista Sebastián Linardi, y ustedes pueden chequear en nuestra página la portada, porque todavía está todas las ponencias, que fueron todas muy interesantes. Le pegué al micrófono. Fueron todas muy interesantes, e inclusive hay unos videos, así que presten la atención, porque más allá de la actividad, si es moda o no, claramente ya no es moda, hay gente que vuelve a pensar el tango. Una radio. Un tango. Una fractura. Una expuesta. Fractura expuesta Radio Tango. Pura redundancia radiofónica. 4382-9327, 4382-9327 es el número telefónico para comunicarse y dejar mensajes en el contestador, y si no, también tienen la alternativa del correo electrónico, que es fracturaexpuesta@madres.org. Algunas noticias breves. Bueno, si bien dice del 13 al 31, es del 14, porque los mortales no pueden ir mañana a la presentación del Festival de Tango que se va a presentar. Va a ser una presentación oficial en el punto de encuentro, pero sí, desde el 14 comienza la actividad oficial del festival. Habrá varias sedes, las voy a enumerar. El punto de encuentro es la sede central que reemplaza a Harrods. Punto de encuentro queda en Bartolomé Mitre 575, y después las sedes: Teatro 25 de Mayo en Villa Urquiza, el Teatro de la Ribera en La Boca, el Teatro Alvear ahí en el centro de la Avenida Corrientes, el Centro Cultural Recoleta, el Coliseo, y el Mundial se desarrollará en La Trastienda y en el Luna Park. En la página oficial del festival ya se anuncia que había 20.000 entradas disponibles para que la gente vaya a retomar, y que ya están agotadas. Siempre se buscan las entradas en Avenida de Mayo 575, que es la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad, en el horario de 11 a 19 y dos localidades por entradas. ¿Por qué hago esta aclaración? Por persona, sí. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque al estar agotadas, hay mucha gente que después no va a los lugares. Así que si ustedes tienen ganas de ver, por ejemplo, a Melingo, que va a participar del festival, y les dijeron que ya está agotado, yo les digo que vayan igual al Teatro de la Ribera, porque probablemente no vaya toda la gente que tiene entrada y ustedes puedan ingresar una vez que entra toda esa gente. Ese mecanismo ocurrió en las anteriores ediciones. Así que hay un montón de cosas. Mañana estaremos publicando un informe sobre los destacados de Fractura Expuesta. Va a haber varias presentaciones de discos. No hay que ir a ver la película de tango finlandés, porque es un embole, a menos que vayan a hacer otra cosa, pero lejos la peor película de mi vida, la de bueno. la que ni siquiera cuenta el tango en Finlandia. Es una opinión personal y bastante destructiva la mía, pero hay un montón de cosas y está para ver, es gratis, hay que aprovecharlo y hay que apropiarse de las políticas culturales estatales, que no pertenecen al gobierno de turno, sino a todos los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, otra noticia vinculada al universo del tango tiene que ver con este género y lo que fue la incorporación dentro de la currícula escolar. Precisamente frente a ello, el martes 17 de agosto, desde las 2 de la tarde, artistas, legisladores y bailarines, entre otras personas también, realizarán una milonga frente al Ministerio de Educación de la Ciudad, que queda ahí en Paseo Colón al 200, para solicitar la incorporación del tango dentro, como les decía, de la currícula escolar. Esto sucede tras la aprobación del proyecto de tango en las escuelas, que fue precisamente aprobado en mayo de este año por la legislatura porteña, y los impulsores de esta ley convocan a un encuentro de baile en el que participarán también Graciela Pelle con la obra habitual de ella, que es Chapuzón, una obra de tango para chicos, y también van a estar distintos profesores que van a dictar clases de tango y milonga. Entonces, el martes 17 de agosto, desde las 14 horas, ahí frente al Ministerio de Educación de la Ciudad, se va a realizar este encuentro por el tango en la educación. Estamos escuchando de fondo al cuarteto Ricacosa. Ellos son uruguayos, los ganadores del premio Graffiti del año pasado como mejor disco de tango. Vienen mañana, o sea, llegarán mañana viernes a la ciudad. Van a tocar en el Bar Sedón, en Defensa 695, la entrada gratis a las 8 de la noche. Y también tocarán el sábado en la Milonga del Taguarí con la Orquesta Típica Misteriosa de Buenos Aires. Presten atención a este grupo, escuchamos un fragmentito nomás de Negra María, adelanto, aquí en Buenos Aires, porque el disco todavía no llegó, lo traen ellos en el buquebús, del segundo disco, Cimarrón. Escuchamos Negra María. Negra María, cerraste los ojos en carnaval. triste fue tu destino, ángel de mota, clavel moreno. Ay, qué oscuro será tu lecho, ay, qué silencio tendrá tu cuerpo. Vas para el cielo, negra María, llora la madre, duerme la niña negra. Dale, dale. Cerremos. Para vos. Estamos escuchando. Negra María, interpretado por el Cuarteto Citarrosa, mañana en el Barcedona a las 20, gratis. Yuyo Verde Ultramax, mayor productividad, controla todas las malezas del tango. Segunda jornada del tango sojero en Rosario. Actualización en maíz, sorgo, soja, tango, vals y milonga. Más productores de tango, más beneficios. Ruta 9, kilómetro 230, colectora esquina Carlos Gardel. No hay hechos, solo interpretaciones. Fractura Expuesta te informa. 22:55 en la noche porteña, 20 grados 2 la temperatura. Títulos. Sanción para una orquesta y un corso de astronautas. Sanción a una orquesta que tocó la comparsita a pedido. Ocurrió el sábado en el concierto de la orquesta típica La Bidú. Antes del último tema, un señor mayor, que se anunció bajo el seudónimo de Ismael, comenzó a exigirle a los músicos de Florencio Varela que si eran tangueros de verdad, no sean maricones y toquen la comparsita. Lo insólito fue que, lejos de mandarle a un grupo de matones para que lo expulse de la sala, los miembros de La Bidú arrancaron con los acordes del tango uruguayo, a pesar de haber anunciado que cerrarían el concierto con el ricotero Blues de la Artillería. Inclusive, la cantante Marisa Vázquez entonó las letras de Si Supieras. Las sanciones fueron ejemplificadoras. Les incautaron todos los discos, los manguerearon y los obligaron a plantar soja en la reserva ecológica. La luna por Callao destraba en el conflicto entre Horacio Ferrer y la NASA. Como Chávez y Santos, y tras varias horas de negociación, el poeta Horacio Ferrer y científicos de la NASA llegaron a un acuerdo luego de la discusión que se había iniciado por la frase «La luna rodando por Callao». El conflicto se había iniciado cuando los especialistas de la NASA indicaron que lo que decía Ferrer era imposible, ya que Callao, al tener un carril exclusivo para el transporte, jamás hubiera podido albergar la enormidad de la luna. Además, sostuvieron los especialistas del Centro Galáctico, Ferrer nunca indicó hacia dónde se dirigía la luna. ¿Iba a McDonald's? ¿Visitaría una librería de Corrientes para comprar el último libro de Majul? ¿Quería llegar al hospital de clínicas? Lo cierto es que la polémica se resolvió luego de que las partes acordaran una visita del poeta a la luna, por supuesto con todos los gastos pagos, con el fin de avivarlo y ponerlo al tanto de la irracionalidad que sustentaba su arte. 22:57 en la noche porteña, el pronóstico anticipa una lluvia de ceborrea. En una semana, el próximo flash informativo. Informó el loco ese de la luna. Flash informativo, fractura expuesta. Semillas Don Rodolfo, perfeccionadas genéticamente, mayor rentabilidad, mejor rendimiento en tangos de calidad, porque soja era la de antes. A la hora de la cosecha, el mejor rinde lo garantiza Yuyo Verde Roundup. Control, potencia, garantía. Cuando haga la cuenta, cuente en euros. Agenda. Chequeala en Fractura Expuesta. Viernes 13 de agosto, Cuarteto Ricacosa en el Barcedón, Defensa 695, entrada gratis a las 8 de la noche. Lidia Borde y los Soneros del Calamaní, en Viernes Cultural en la Asamblea Popular Plaza Dorrego, en Avenida San Juan y Piedras, la entrada gratis a las 21 horas. La Orquesta Típica Ciudad Baigón tocará en el Teatro Goni, en Cochabamba 2536 a las 10 de la noche. Y Cecilia Bonardi y Pulso Ciudadano se presentarán en Centro Cultural Borges, San Martín y Viamonte, entrada 35 pesos a las 10 y cuarto de la noche. Pasamos a la actividad del sábado 14 de agosto, la orquesta típica El Arranque en la Biblioteca Nacional, en Agüero 2502. Entrada gratis a las 5 de la tarde. En Lanús, este Quiero 24 va a tocar en el multiestadio del Club Atlético Lanús a las 9 de la noche. El Cuarteto La Púa y Black Méndez tocarán en el Teatro Goni en Cochabamba 2536 a las 9 de la noche. La Milonga Popular Radiográfica 89.3 de Avenida Patricios 1901 tendrá una milonga en la calle, no, adentro de un predio. Y van a tocar La Villuya y el Quinteto Negro La Boca, la entrada 5 pesos a las 9 y media de la noche. El Gorosito Cataldi de la Vega, el trío, estarán en el pub, pub de Sadem, en Avenida Belgrano 3655. Entrada 15 pesos a las 21:30 horas. Es Invierno Sombrío, tocará en el Teatro El Fino en Paraná 673 a las 11 de la noche. El ciclo Cuando Anochezca en Tu Porteña Soledad presentará a Jorge Retamosa y Tango 30. En Pasaje Giufra 371 en San Telmo, entrada libre a la medianoche. La Orquesta Típica Misteriosa Buenos Aires, junto al Cuarteto Rica Cosa, tocarán en el Tacuarí, Tacuarí 1557, también a la medianoche. Pasamos al domingo 15 de agosto, El Arranque toca en la Biblioteca Nacional, El Afronte en San Telmo, en Humberto Primo 343, Los Hermanos Butaca en el Anfiteatro Eva Perón, Parque Centenario, Avenida Lillo y Marechal, entrada gratis a las 15 y sigue la agenda, pero se me terminó el tiempo. Agenda de conciertos, fracturaexpuesta.com.ar. Buenos días, chicos. Lamento decirles, pero eso no es tango, por favor. Por favor, no se puede llamar tango. Es una ofensa, por favor. Que mejoren la calidad de los tangos nuevos. Nada que ver. Gracias. La fauna tanguera. Es una ofensa. Escucha Fractura Expuesta.